Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Skin like leather and the diamond hard look of a cobra. I was born blue and weathered, but I burst just like a supernova. I could walk like Brando right into the sun, dance just like a Casanova. With my black jack and jacket and hair slick sweet, silver star studs on my duds like a Harley in heat. When I strut down the street, I could feel its heartbeat. Sisters fell back, said, "Don't that man look pretty?" The cripple on the corner cried out, "Nickels for your pity." Them gasoline boys downtown sure talk gritty. It's so hard to be a saint in the city. I was the king of the island, mama. I could talk some trash. I was the prince of the paupers, crowned downtown at the beggar's bash. I was the pimp's main prophet, I kept everything cool. Just a backstreet gambler with a luck to lose. And when the heat came down and it was left on the ground, the devil appeared like Jesus through the steam in the street. Show me a hand I knew even the cops couldn't beat. I felt the hot breath on my neck as I dove into the heat. It's so hard to be a saint when you're just a boy out on the street. And the sages of the subway sit just like the living dead. As the tracks clack out the rhythm, their eyes fixed straight ahead. They ride the line of balance and hold on by just a thread. But it's too hot in these tunnels, you can get hit up by the heat. You get up to get out, it's your next stop. But they push you back down in your seat. Your heart starts beating faster as you struggle to your feet. You're out of home, back up on the street. And those Southside sisters sure look pretty. And the cripple on the corner cries out, "Nickels for your pity." Them downtown boys, they sure talk gritty. It's so hard to be a saint here in the city. Buenas noches, bienvenidos al primer programa de este 2023 de, ya sabéis, el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. En los controles, al micrófono, con 20 dedos en cada mano, hoy pendientes de que todo cable esté en su sitio, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Buenas noches, feliz año. ¿Hasta qué día se dice feliz año, Gonzalo Martínez? Yo normalmente digo feliz año hasta el día 15. ¿15 de septiembre? Sí, no, 15 de enero. Vale. Bueno, pues eso. Y a la gente que me cae bien, a los que no, pues no les digo nada. No, yo tampoco. Normalmente ni les hablo. Yo trato de saludar a todo el mundo en la escalera por si algún día mato a alguien que va por ahí a venderme revistas de. ¿Tú eres de los que en la escalera dicen la? Dices la y la gente piensa que dices hola. Sí, sí, contestan, Es dar la hora, es algo muy algo muy muy muy español, muy castizo, lo de dar la hora. Eso en Rusia no pasa, te miran raro porque me estás saludando si no soy familia tuya, pero aquí somos muy de saludar, incluso de darnos dos besos y tres si hace falta. Hombre, si está curiosa. Bien, después de esto hemos perdido la mitad de los oyentes que teníamos, Gonzalo, concretamente el sector femenino. Puedes quedar bien ahora diciendo curioso o curioso, sí, sí. Que estamos en 2023. Está curioso. Hemos perdido a la mitad de los oyentes que teníamos. Gonzalo, pasa ya a hablar del programa, anda, que nos estamos desviando. Es ahora desviando en público, ¿eh? Eso no es que es de martes y 13. Lo podéis ver por ahí en YouTube si queréis, aquel humor de los 80, de los 90. Antes, bueno, había sketches que hoy todavía se pueden hacer, otros ya pues ya no tienen gracia, pero bueno, algunos son universales, como el del superdetergente Gabriel, Gonzalo, ¿eh? Ah, sí, sí, el del detergente, efectivamente, sí. Que te ofrezco tres paquetes, por uno, por el suyo, ¿no? Servía para todo, hasta para lavarse el... Bueno, pues por delante 60 minutos cargados de buena música, o eso pensamos nosotros, y además hoy estamos de aniversario, pero ya sabéis que normalmente en nuestro programa siempre arranca con nuestra sección de noticias noticiosas. Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair till it was just right, and commanded the night brigade. I was hoping to faint and crushed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strode all along to a fallout zone, came out with my soul untouched. I hid in the cloud and wrath of the crowd. When they stretched it down, I stood up. Ooh, going up. The flag of piracy flew from my mast. My sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. And I pushed B-52 and bombed them with the blues. With my gear set stubborn on standing, I broke all the rules, straight my old high school. Never once gave thought to landing. I hid in the cloud and warmth of the crowd. When they said come down, I threw up. Month-long vacations in the stratosphere, and you know it's really hard to hold your breath. Swear I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic kid in full costume dress. But my feet, they finally took root in the earth. But I got me a nice little place in the stars. And I swear I found the key to the universe in the engine of an old parked car. Nacho, en lo que va de programa, escasos minutos que van de programa, ya hemos escuchado dos temas del álbum que cumplía este pasado 5 de enero sus 50 años en el mercado. ¿Qué 50 años? A ver, no nos asustemos, ¿eh? No son nada. 50 años no son nada. Es una cifra redonda, pero Pero, ¿qué son 50 años? Nada. Nada. Nosotros no llegamos a 50 años, Nacho. O sea que... No, a este paso no llegamos. A este paso no llegamos. 50 años del primer álbum de Bruce Springsteen en solitario, el Greetings from Asbury Park, en solitario, bueno, como, perdón, digamos a nivel profesional, el Greetings from Asbury Park salía eso a la venta el 5 de enero de 1973. Y lo que os decía, vamos escuchando ya un par de temas para comenzar el programa It's Hard to be a Saint in the City, que ya lo hemos escuchado muchas veces en este programa, incluso una estupenda versión de... No sé si lo recuerdas, Nacho, de David Bowie, que había hecho para, cierto, sí. Para un álbum que luego quedó fuera y se editó años después en una cajita de esas recopilatorias. Y ahora acabamos de escuchar pues uno de los hits que le pidieron a Springsteen para que el poder sacar el álbum, que sería este Growing Up, ¿no? Parece ser que había una primera versión de este trabajo que Sony, bueno, no, en aquel entonces CBS. No tenía muy clara que fuese a ser muy comercial y le pidieron dos hits, dos sencillos, dos temas para publicar en formato single, y este Growing Up era uno de ellos. Este trabajo, la verdad es que pilló, yo creo que un poquitín a todo el mundo por sorpresa. En parte también en la propia CBS, que en ese momento por lo que estaban apostando era por otro artista que se llamaba Billy Joel, que al final tuvo casi tanto éxito como Bruce Springsteen, aunque en los últimos años ya no se le oye mucho. La verdad es que hace tiempo que Billy Joel no saca un álbum en solitario, sigue haciendo giras y conciertos, pero Billy Joel está un poquitín más desaparecido que Bruce Springsteen. Hombre, la verdad es que, Gonzalo, también lo que hablamos muchas veces, ¿qué sentido tiene sacar un disco ahora si lo que te da dinero son los conciertos? Sí, bueno, entonces, también, sí. Así que, bueno, si tienes tus 20, 30 bolos, aparte Billy Joel nunca ha sido mucho de moverse en Estados Unidos, es como, ahí sí que Bruce Springsteen, pues, se diferencia de otros artistas, Billy Joel sí ha salido alguna vez, no es como Bob Seger, que nunca salió de Estados Unidos, pero bueno, él con hacer un concierto en Rhode Island, que es así en casa, otro en Las Vegas y otro en pues donde, vamos, donde caiga, le da. Y creo que incluso, no sé si Billy Joel tenía un récord, como que era de conciertos en el Madison Square Garden o algo así, que era una barbaridad la cantidad de veces que había actuado, incluso en aquel concierto del cambio de milenio. Pues el artista que escogió la ciudad de Nueva York fue Billy Joel, ¿no? Cuando todo el mundo casi apostaba por Bruce Springsteen, al final fue el Billy Joel. O sea, que siempre... 131 conciertos. 131, sí. Llevan ahí toda la vida, no compitiendo, pero digamos ahí con carreras bastante paralelas. Este Greetings pues surge pues después de ser descubierto, entre comillas, Bruce Springsteen por John Hammond, que es la misma persona que había... Bueno, corrijo, 131 conciertos en Nueva York, 65 en Madison Square Garden. Ajá, vale. Porque, bueno, que ya son... Ya son, sí, ya son unos cuantos. ¿Cuántas sí. veces estábamos en el... Pues ahora me pillas así un poco con desmemoria. Yo entre cero y cero, pero más o menos. Pues eso, John Hammond, el mismo que había descubierto a Bob Dylan y, si no me equivoco, también a Ella Fitzgerald y algún otro más por ahí, pues convenció a esta gente de CBS para que sacasen un álbum de Springsteen, que estaba producido por su primer productor, que ahora no recuerdo, Mike Apple era así, que le duró poquito, le duró tres discos, luego ya se enfadaron, estuvieron ahí un tiempo de pleitos y ahora son otra vez tan amigos, lo que hace el reparto de bienes, esas cosas, sí, rea, y mientras se siga generando pasta, claro está. El caso es que mientras con dinero por medio todo mundo es lo tuyo. Pues y ahora ya posan y todo juntos por ahí cuando estuvieron un tiempo que ni se hablaban. Vamos también a hablaros de la actualidad de Bruce Springsteen. No todo es este aniversario, que no solo es del primer álbum, también es de la carrera a nivel profesional del señor Springsteen. Ya sabéis, este año va a haber gira, en teoría con la E Street Band. Y ya sabéis que Bruce está ahí promocionando este nuevo trabajo de Only the Strong Survive con versiones de clásicos de la música soul. Y nos sorprendían unas declaraciones a la revista Rolling Stone, donde Bruce hablaba de esta polémica que ha surgido con, no solo con él, con varios artistas que hacen gira este año, con el tema del precio de las entradas, que se han disparado. A ver, yo conozco gente que va a ir al concierto o a los conciertos de Barcelona, y entre entradas y encontrar un sitio donde dormir, ir a Barcelona y demás, te sale la gracia por a lo mejor cerca de 800 euros. Entonces, no sé yo si Springsteen es muy consciente del gasto que hacen sus fans cuando van a ver a un concierto suyo, porque dice que en este caso él eso como que le ha dado un poquitín de lado, que otras veces reconoce que sus entradas eran, entre comillas, digo esto, económicas, pero que ahora, como ya tiene 73 años, ya como se la suda. Sí, totalmente. Sí, más o menos lo que viene a decir, sí, que... Bueno, está mayor, dice él. Él también se tendrá que pensar a que, bueno, el público que tengo va a ser gente mayor que teóricamente no tendrá problemas para pagar la entrada. Teóricamente. Bueno, esto ya... A ver, llega un momento en el que si lo que quieres es tocar, simplemente, o sea, salir de gira, todo lo demás te importa poco. No es como nuestro el gurú de, porque si Bruce Springsteen es el gurú de Asbury Park, Manu Chao es el gurú de Radio Crash. Acuérdate cuando iba haciendo conciertos y exigía que fueran que no se cobrara entrada. Él cobraba, pero el público no. Entonces, bueno, esas cosas. Ah, bueno, Manu Chao nos cae bien. Pensaba que ibas a decir Eric Clapton. No, el Clapton es el gurú de este que viene detrás, ¿cómo se llama? El doctor Bartolomé Beltrán. Ese, sí, más o menos son de la misma quinta. Entonces, bueno, que realmente no. A ver, Bruce Springsteen ahora mismo lo que quiere, está loco por salir de gira, le ha sentado muy mal la pandemia. Sí, hombre, normal, está todo el día ahí encerrado con su mujer. Entonces, de hecho, una foto, yo pensaba que era Woody Allen, así que imaginaos cómo está ahora Bruce Springsteen. Y bueno, esto de las entradas le da un poco de lado. Le han dicho, tocas en Barcelona, por ejemplo, y dirá, venga, pasar a Barcelona otra vez. Tocas en... eso te acabo yo, Rey, París, en Ámsterdam, Dublín, y para adelante. Y llevábamos años aquí quejándonos del sistema de venta de entradas. Siempre decimos que antiguamente uno no tenía problemas para ver un concierto que fuese en su localidad, porque siempre se reservaban un número de entradas para el día del concierto, que eran, se vendían en taquilla. Eso parece que ya es prácticamente imposible. Había que estar pendientes de páginas web que se colgaban y demás, o buscarse un cajero que tuviera la venta en exclusiva de esas entradas, como entonces pasaban a finales de los 90 con ciertos conciertos que las entradas las vendía CaixaBank y demás. Pero es que ahora además también nos encontramos con que el precio de las entradas no es fijo, o sea, es una cosa un poco extraña esta. Yo he intentado enterarme de lo que significa esto de venta dinámica de entradas y me han ofrecido entradas para el dúo dinámico. Con lo cual creo que es algo bastante críptico. Sí. Quiero decir que es bastante difícil de saber qué algoritmo decide el precio de las entradas a cada momento, porque sí que es verdad que cambian muchísimo. Incluso esto ya se hablaba años atrás, que dependiendo del sitio donde comprabas la entrada te salía un precio a otro. Sí. Imagino que la idea es pues bueno, como con los vuelos, tú puedes comprar un billete en un avión a la tercera parte de lo que está pagando el de al lado. No sabes por qué pasa, pero pasa. En ese momento parece que le interesa a la aerolínea que pagues ese billete, pues por un motivo de datos que tienen tuyos y que tú no sabes que tienen. Bueno, también puede ser, por ejemplo, que en el momento que saquen las entradas a la venta, tengo el estadio o el Palacio de Deportes vacío, esas primeras X entradas que se vendan tienen un precio bastante asequible. En el momento que ya veo que lo voy a vender todo, empiezo a subir el precio de las entradas restantes. Supongo que tendrá algo que ver con eso. También, a fin de cuentas, una vez que no hay un precio fijo, porque antes salía, sí. Dire Straits, 3.000 pesetas. Y valía 3.000 pesetas el día antes del concierto en el Corte Inglés, que puedes comprar allí. Hecho publicidad, pero es que se vendían. O sea, no tenías que entrar ahí en un intermediario que te duplica el precio que dirían en The Flanders, pero es la verdad. Bueno, y también, a ver, siempre ha habido, bueno, entre comillas, siempre, entradas VIP, digamos, ¿no? Justo delante del escenario donde te llega la salivilla del cantante y demás, pues pagabas un poco más y eso era ya para gente muy, muy, muy fanática, o a lo mejor gente también que quería ver el concierto un poquitín más desahogado, ¿no? Sin estar rodeado de tanta gente y demás. Bueno, pues lo pagas y está bien. Pero digamos que este nuevo sistema lo que va a hacer es que yo creo que cada vez la gente se va a pensar más a ir a un concierto, ¿no? Yo por lo menos, yo por lo menos. Sí, a ver, yo ahora mismo no estoy dispuesto a pagar un montonazo por algo que pues tampoco sé en qué condiciones vienen ni sí, si claro. Es un concierto pasa la gorra, si es un concierto pasa la gorra, pues no. Nosotros hemos ido a conciertos, por ejemplo, de Springsteen, en la que nos hemos encontrado Springsteen acatarrado y se notaba en la voz. Y bueno, decimos, a ver, nosotros lo hemos visto muchas veces y ya queda como anécdota. ¿Te acuerdas aquel concierto de Madrid que por cierto estaba Doña Leticia y de aquel entonces el príncipe en la grada y estaba catarrao Bruce? Ah, sí, sí, sí, sí, somos los abuelos Cebolleta de Bruce Springsteen. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema de este Greetings from Asbury Park. Son 5 minutos, así que si tenéis que hacer un pis, aprovechar ahora. Bueno, depende de cómo qué problemas de próstata tengas. Hay gente que en 5 minutos no vuelve, Gonzalo. Te lo digo yo. Bueno, el tema se titula Spirit in the Night. Si alguien ha hecho Ride, evidentemente es que conoce la canción. Y si no, pues aquí la tenéis. Honey, let me heal it. And we danced in just his socks and a shirt. Me and Crazy Janie was making love in the dirt, singing our birthday songs. Janie said it was time to go, so we closed our eyes and said goodbye to Gypsy Angel Row. Felt so right. Together we move like spirits in the night. Y en este trabajo había diferencia entre algunos temas y otros, una diferencia muy importante. Unos temas eran más de solista, estilo, a ver, la eterna comparación con Bob Dylan, y los otros que eran los que a los que acompañaba una street band, ¿no?, al uso, que eran Vincent Mad Dog López en la batería, Danny Federici al órgano y también al acordeón, Gary Talen al bajo y como no, ya sumaba por ahí Clarence Clemons. Y ya sabéis, a la guitarra y en la voz, el señor Bruce Springsteen. Y al final yo creo que pues triunfaron, no más los temas acompañados por la street band, y ya más o menos se fueron olvidando un poco de que Springsteen tenía que ser el nuevo Bob Dylan, aunque Mike Appel seguía RKR. Y en parte ahí vino pues empezaron ahí los roces, ¿no?, que acabarían con la separación de Bruce y Mike Appel en su tercer trabajo, en el Born to Run. Pues yo creo que vamos a ir despidiéndonos ya de Bruce por hoy. Ya sabéis que, bueno, habitualmente suena en nuestro programa, y que os vamos a dejar con el tema que llegaría al número uno, pero gracias a una versión que haría unos años después de Manfred Mann. Manfred Mann Band. Manfred. Ya no sé lo que digo. Esta cerveza está muy buena. Ten cuidado, sí. A ver si tengo que llevar a burro hasta casa. Es mal que he venido andando. Sí. Se te va a hacer largo camino de vuelta. Así, venga, vamos con Blinded by the Light, el tema de vamos a escuchar la versión de Springsteen, pero la que se hizo famosa fue la versión de Manfred Mann Band. Bueno, pensé que te iba a engañar, pero yo veo que no. Madman, drummers, bombers, and Indians in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the Calliope crashed to the ground. Some old hot-head shot was heading for a hot spot, snapping his fingers, clapping his hands. In some flesh-wise mascot was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand. And some bloodshot forget-me-not whisper daddies with an earshot save the buckshot, turn up the band. Was blinded by a light, oh, cut loose like a deuce, another runner in the night. Blinded by the light, she got down, but she never got tight. But she'll make it all right. Gonzalo, que veo aquí una cosa que se llama agenda y no tenemos sintonía de agenda. No, la verdad no, pues que esto es una cosa así puntual que queremos incluir en el programa de hoy, porque no sé si lo sabe la gente que nos está escuchando, que estamos en el mes de enero de 2013 y todos los meses de enero de 2013, no, de 2023, y todos los meses de enero tenemos unos encuentros de cine, un ciclo de cine en MUSOC, que es la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, en la que colabora Radio Crash. Y el próximo sábado, día 14, a las 7:30, en el Centro Municipal de Gijón Sur, se proyectará la película Black is Belza 2, Ainhoa, película, digamos, apadrinada por Radio Crash, una película que ha sido incluso pues candidata al Goya a la mejor película de animación, y es una película que os recomendamos desde aquí, desde Asbury Park. Y si queréis más información sobre el MUSOC, pues en muchos establecimientos de Gijón tenéis allí los programas. Este ciclo pues se celebra del 7 al 27 de enero de este mes, ya sabéis, con la colaboración de Radio Crash. Y además también tenemos otra fecha apuntada marcada en rojo en el calendario de este mes, que es el próximo sábado 21, que tendrá lugar en la Sala Tizón, aquí en Gijón, pues un concierto de Cactus Jack, una banda de que digamos que estaba incluida en aquella denominación de Gijón Sound que lo petó allá por mediados de los 90 y que pues están haciendo una serie de conciertos. Creo que fue a finales de diciembre en Oviedo y ahora a finales de enero actuarán aquí en Gijón, Cactus Jack. La semana que viene pues intentaremos traeros una sorpresa relacionada con este concierto, a ver si es posible al programa. Y que sepáis que tenéis las entradas a la venta. En venta anticipada son 8 euros. Y en taquilla serán 10 euros. Y aquí no hay venta dinámica, no penséis. No, aquí los precios no van a variar. No vais a llegar allí a pagar 100 euros de repente. Bueno, salvo que de repente a esta gente también se la refanfifle todo. ¿No? Se vengan arriba y para el COVID, y visión directa, y el meet and greet, que eso está también se paga. Bueno, aquí la verdad es que podemos darles ideas y de repente convertir este concierto de Remember en un todo por basta. No los veo yo a Cactus Jack en este plan, pero bueno, que a ver. Bueno, quién sabe, oye, a lo mejor lo petan y otra vez y los vemos. ¿Te acuerdas que ha girado Sex Pistols que se te daba por el lucro indecente? Sí, bueno, por lo menos fueron suficientemente sinceros. No sé si el resto lo hace igual y... En fin, pues eso, ya sabéis, esas citas que os anunciamos aquí para ver la película Black is Belcha 2, Ainhoa, y también para el concierto de Cactus Jack en la Sala Tizón el sábado 21. ¿Alguna cosa más que añadir, Gonzalo? No, que bueno, que sí, que todavía estamos, digamos, rondando la mitad de nuestro programa y que ahora viene otra vez buena música. I talk to is ready to leave with the light of the morning. They've seen the end coming down long enough to believe they've heard their last warning. Standing alone, each has his own ticket in his hand. And as he evening descends, I sit thinking about every man. Just to get it together. With a few of my friends, I could give them the raise, maybe find something better. But all my fine dreams, well thought out schemes to gain the motherland, have all eventually come down to just waiting. Waiting here for every man. Make it on your own and from the one who can give them the answer. Lead them back to that place in the warmth of the sun where sweet Charlie dances. Who'll come along and hold out that strong and gentle father's hand. Long ago I heard someone say something about every man waiting here for every man. Make it on your own if you think you can. If you see somewhere to go, I understand. I'm trying to tell you he's just another dreamer dreaming about every man. Explícanos qué era lo que estábamos escuchando. Pues estábamos escuchando una estupenda versión de For Every Man de Jimmy Iovine, que es un músico que, bueno, desgraciadamente fallecía en 2017 a causa de un cáncer y que siempre que podemos pues colamos en nuestro programa. Un artista que es prácticamente desconocido en nuestro país, pero que bueno, que en Estados Unidos arrastraba bastante público. For Every Man es el tema que cerraba el segundo álbum del mismo título del señor Jackson Browne, que se publicaba en octubre del año 73, o sea que en breve también cumplirá 50 años y por eso lo hemos querido traer para cerrar el programa de hoy. Es el segundo álbum de Jackson Browne. Jackson Browne, que ya sabéis, empezó en el ¿cómo se llama? En el Village, en Nueva York, como todos cantautores de la época. Por ahí pasaron también pues Bob Dylan, Phil Ochs, muchos, y luego pues acabaría en California, en ese Laurel Canyon del que os hablábamos hace unos meses. Ahí se hizo amigo de los que posteriormente formarían los Eagles, su gran amigo Glenn Frey, con el que coescribiría otro tema que vamos a escuchar ahora y que un año antes aparecía ya en el primer álbum de esos chicos, de los Eagles, unos chicos que empezaron a hacer una especie de pop country, un rock country, y que, o country rock, como suele decir, y que les daba por aparecer disfrazados de vaqueros en sus portadas, y que así a lo tonto pues son el grupo que creo que es el grupo que tienen el álbum con mayor número de ventas de la historia, que además es un recopilatorio. Creo que adelantaron hace un par de años a Michael Jackson más por la izquierda, que es por donde hay que adelantar, ¿eh? Bueno, y aquí todo el mundo aprende algo. Si no, se hizo adelantar por la derecha, Gonzalo, pero... Por eso, pero yo digo por la izquierda, que es por donde hay que adelantar. Y señalizando previamente, antes, durante y en el momento de incorporarte nuevamente a tu carril. A ver, si estás en un país ahí anglosajón de por Reino Unido, bueno, sí, adelantar por la derecha. Por la derecha. Bueno, por la izquierda, entonces. Pero no estamos en un país anglosajón. Bueno, pues... no será por no haberlo intentado. Ah, no, me he equivocado. No, pero vamos a escucharlo ahora igual. Vamos a escuchar este Take It Easy, ¿eh? Iba a caer otro tema ahora, pero me colé. Sí, y en tu fiesta me planté. Sí. ¿De qué me está hablando aquí este caballero? Si yo lo que tengo es otra cosa, pero bueno, venga, vamos a... Pues está muy bien igual. Sí, venga, Take It Easy, que no es la canción de Los del Río. No. No lo busquéis por internet, por favor, si no queréis pasar un mal rato, sino un tema, una versión de Jackson Browning de la canción de los Eagles. Bueno, es también su canción, es coescrita por él. Pues iba a decir por Los del Río. Ah, no. Well, I've been running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone me, one said she's a friend of mine. Take it easy. Let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Now I'm standing on the corner in Winslow, Arizona, with such a fine sight to see. It's a girl flatbed slowing down to have a look at me. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. We may lose and we may win, but we will never be here again. Open up, I'm climbing in to take it. We'll be right back. este álbum también destaca por comenzar en él las colaboraciones con el músico multiinstrumentista David Lindley, al cual tuvimos el placer de ver hace unos años con Jackson Browne en Oviedo, y que también incluye las colaboraciones de un montón de amiguetes de ese Laurel Canyon, como por ejemplo David Crosby, ya sabéis, el que más se metía de Crosby, Stills & Young, Glenn Frey de Eagles, un jovencísimo Elton John, que figura acreditado como con seudónimo, Don Henley. ¿Otro seudónimo? ¿Es Elton John? ¿No se llama Elton John? Bueno, pues con un doble seudónimo ya, como se diga eso. Cuando... Mira, figura como Rockaday Johnny. A ver, pues haber puesto su nombre de pila, que nadie se hubiera dado cuenta. Ya, también. Bueno, sí, la discográfica seguramente, por eso figura con seudónimo. Johnny Mitchell y Bonnie Raitt. Un álbum muy, muy, muy recomendable, como, bueno, yo creo que los primeros álbumes de Jackson Browne están todos muy, pero que muy bien, sobre todo por eso, porque en esta época pues colaboraba, lo que siempre decimos aquí, antiguamente había una, digamos, una colaboración de todo el mundo, aportaba los álbumes de todo el mundo colaboraba, ahora se hace, pero de una manera yo creo un poquitín más artificial, simplemente para vender ese titular de que, yo que sé, Beyoncé participa en el nuevo álbum de Shakira y hacen un videoclip en el que mueven el culo y ni se ven para grabar el álbum. Vamos a escuchar pues otro de los temas míticos de este trabajo, en el cual colabora Glenn Frey, este Redneck Friend. Redneck, ya sabéis lo que es un redneck. Sí, eso. Sí, sí. Estos paletos blancos americanos que dan mucho juego, sobre todo para estas series de True Crime. Había un grupo que se llamaba así, Rednecks. Sí, sí, sí. Que hacía una canción que se montaba en alguna verbena de pueblo con disco móvil, que es de las típicas. Y también en los reuniones de tercera edad, Gonzalo, la que ya tienes que ir. Y esta gente tiene familias muy unidas, porque normalmente el padre se cepilla. Tenías que haber metido la música, Nacho. Es que no ha saltado. Yo creo que no. A ver, es el karma, Gonzalo. Y luego hablamos de los rednecks. Pues el programa de hoy está llegando a su fin. Una vez más nos ha echado el tiempo encima. No vamos a poder poner todas las canciones que traíamos de este Forever in Man de Jackson Browning. Pero bueno, ya habrá más programas para seguir escuchando a este músico tan interesante. Nos vamos a despedir, como siempre hacemos desde que estalló el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues con un tema antimilitarista. Ya sabéis que en los controles al micrófono siempre está con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Hoy no tengo 20 dedos en cada mano. No, no tienes nada. Hoy no tienes nada, por no estar atento antes. Claro, ay, Gonzalo. ¿Cómo vamos a pensar que algo como... Nos podían haber cerrado la emisora. Ya, pues te calles la boca, en vez de hacer chistes. Porque puede darse la mala casualidad que el aparatejo este en cuestión se traba. Bueno, esto es como cuando se encasquilla la pistola. Sí. Igualito, pues el problema es que no se encasquilló la pistola y Gonzalo pues lanzó ahí el tiro al aire y le ha dado a alguien. Y seguramente tengamos una nueva demanda que sumar a todas las ya pagadas por los abogados de Asbury Park. Pero eso se lo contaremos en próximas entregas de este programa. Y eso será, pues, si no meten a Gonzalo Martínez, la persona que está allí en la pecera, en la cárcel. Si hay otro tipo de encierro, Gonzalo. Bueno, a lo mejor me dejan grabar, igual que puedo tener una tele y tal, pues a lo mejor puedo tener ahí un ordenador y una mesa de mezclas. Sí. Quedaría muy simpático hacer el programa por Skype desde la cárcel. Bueno, alguna cuatroficante. Jesús Quintero está muerto ya, no podrá venir a entrevistarme, ¿no? Vamos a dejarlo, Gonzalo, que te estás metiendo en terreno pantanoso. Vamos a dejarlo y irnos con este tema, este I Ain't Marching Anymore. Sí, versión acústica de Phil Ochs. Phil Ochs, sí, otro músico de esos que pululaba por el Greenwich Village, que no me salía antes el nombre. Este tema que, digamos, que sería la seña de identidad de Phil Ochs. Este I Ain't Marching Anymore. Pues con esto nos vamos, hasta la semana que viene. Adiós. Oh, I marched to the Battle of New Orleans at the end of the early British War. Young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't marching anymore. For I've killed my share of engines in 1,000 different fights. I was there at the little big war. I heard many men lying, I saw many more dying, but I ain't marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look how we won with a saber and a gun. Tell me, is it worth it all? For I stole California from the Mexican land, fought in the bloody Civil War. Yes, I even killed my brothers and so many others, but I ain't marching anymore. For I marched to the battles of the German trench in a war that was bound to end all wars. Oh, I must have killed a million men and now they want me back again, but I ain't marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we've won with a saber and a gun. Tell me, is it worth it all? For I flew the final mission in the Japanese skies, set off the mighty mushroom roar. When I saw the cities burning, I knew that I was learning that I ain't marching anymore. Now the labor leaders screaming when they close the missile plant. United Fruit screams at the Cuban shore.